Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Buen día, que Dios te bendiga. Una alegría poder saludarte y comenzar este día estudiando la palabra de Dios. El título para hoy, Tocado por un ángel. Lee Daniel capítulo 10, verso 10 al 19 y contesta por favor la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cada vez que un ángel toca a Daniel? Abrumado por el resplandor de la luz divina, el profeta cae. Entonces, un ángel aparece para tocarlo y consolarlo. Mientras lees el relato, fíjate que el ángel toca tres veces a Daniel. El primer toque permite al profeta ponerse de pie y escuchar las palabras de consuelo provenientes del cielo. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte a la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, según lo que dice Daniel capítulo 10, verso 12. La oración de Daniel conmovió los cielos. Para nosotros, esto es una garantía de que Dios escucha nuestras oraciones, lo cual es un gran consuelo en los momentos difíciles. El segundo toque permite a Daniel hablar. El profeta derrama sus palabras ante el Señor, expresando sus sentimientos de miedo y emoción. Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento, según lo que relata Daniel capítulo 10, versos 16 y 17. Así que Dios no solo nos habla a nosotros, Él quiere que abramos la boca para que podamos expresarle nuestros sentimientos, necesidades y aspiraciones. El tercer toque le da fuerzas. Cuando Daniel reconoce su insuficiencia, el ángel lo toca y lo consuela con la paz de Dios. Muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, «Hable mi Señor, porque me has fortalecido». Daniel capítulo 10, verso 19. Recuerda que el ángel fue enviado a Daniel en respuesta a sus oraciones para darle discernimiento y comprensión. En otras palabras, la visión que aparece a continuación en el capítulo 11 tiene la intención de animar a Daniel en respuesta a su aflicción y meditación sobre la situación actual de Jerusalén. Con Dios de nuestro lado, entonces, podemos tener paz incluso cuando enfrentamos aflicción. Su toque amoroso nos permite mirar hacia el futuro con esperanza. Que Dios te bendiga y nunca olvides, hoy puedes recibir el toque de un ángel. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.